dolor, no hay miedo. Bien, mis carnes el horror, yo no cedo. He pasado tanto espanto que con rap yo procedo. Ya derramé llantos y ahora mis versos te concedo. Me acostumbré al dolor, no hay miedo. Bien, mis carnes el horror, yo no cedo. He pasado tanto espanto que con rap yo procedo. Ya derramé llantos y ahora mis versos te concedo. No hay miedo. Dolor inhumano pero cada vez menos vulnerable. Rap auténtico sin temor, yo siempre en esto incansable. Muero por mi causa, hip hop en las arterias. Nunca estoy en pausa, al fin y al cabo somos materia. Paso de lo material y de los monos de esta feria. No veréis mi final, en versos mi música seria. Soy una enciclopedia, de mis tramas hago arte. Del hip hop formo parte, esto nadie lo remedia. Me quejo de lo que quiero y no vais a impedírmelo. Me mofo de cobardes que lo que ocultan no quieren decírmelo. Sumido en un infierno, yo he de advertirlo. Mundieron sus mentiras, la verdad en mis versos pasan de oírlo. No dejáis de mentir para dañar bastardos. Sé que más de uno una paliza se merece. Yo digo lo que pienso y nada me guardo. Soy el anticristo para con quien con mi dolor se crece. Me acostumbré al dolor, no hay miedo. Bien, mis carnes el horror, yo no cedo. He pasado tanto espanto que con rap yo procedo. Ya derramé llantos y ahora mis versos te concedo. Me acostumbré al dolor, no hay miedo. Bien, mis carnes el horror, yo no cedo. He pasado tanto espanto que con rap yo procedo. Ya derramé llantos y ahora mis versos te concedo. No sois lo valientes que yo ni por asomo. Soy chistes, por tontos os tomo. Sé que más de uno y una debería tragar plomo. Me subo al carruaje, hip hop y acaricio al caballo y su lomo. Yo no me domo, siempre estaré en la cultura. Yo tu mal me lo como y lo piso como si tuviera una herradura. Me gusta ser distinto, no como la masa. Todos manipulables, la estupidez se rebasa. Alcanza tus logros, vence al miedo y gana. Serán pocos cuando triunfes, quienes te apoyarán mañana. Por eso viviré, lucharé, si no me espera el suicidio. Toxicidad fuera, falsos amigos que presentan indicios. Yo quiero volver al inicio antes de estar en el vientre. No nacer, volver antes, secárseme los dientes. Miedo cero, pero sufrimiento mucho. No verás que centre, no apuesto por la vida y menos por los que mienten. Me acostumbré al dolor, no hay miedo. Bien, mis carnes el horror, yo no cedo. He pasado tanto espanto que con rap yo procedo. Ya derramé llantos y ahora mis versos te concedo. Me acostumbré al dolor, no hay miedo. Bien, mis carnes el horror, yo no cedo. He pasado tanto espanto que con rap yo procedo. Ya derramé llantos y ahora mis versos te concedo. No hay miedo.